Fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. Y el día que no llega y dure esta noche en soledad. Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Estás parada en el umbral. Una furiosa dispuesta a matar. Una daga y una estrella en el fondo de mar. Y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí. Carretera perdida, camino sin fin. Preguntaste por qué te quiero y un viento sonido. Que no llega a los dos. Carretera perdida, dorada de luz. Yo conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca que te heridas y aire por favor. Tan fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien, nada, transcurren mal. Los amantes de siempre que sufren protección. Hoy cantamos aquí. Carretera perdida en otro país. Las fotos, los vasos de risa la gente. Preguntas por qué te quiero y un viento azul. Que nos lleva a los dos. Carretera perdida, dorada de amor.